canta en homenaje para nuestro amor esta hermosa canción, que con mucha alegría te canto en homenaje para nuestro amor. Le doy las gracias a Dios por haberme compensado, porque ya tengo a mi lado lo que siempre había soñado, la mujer que quiero yo. Porque ya tengo a mi lado lo que siempre había soñado, la mujer que quiero yo. Y en Martín Alonso, el hombre firme en parranda, Isidro Quiroz. Huellas dejadas por eso de verano, como borra la flora, la bella primavera, esas huellas dejadas por eso de verano. Le doy las gracias a Dios por haberme compensado, porque ya tengo a mi lado lo que siempre había soñado, la mujer que quiero yo. La mujer que quiero yo.